Fernández, gremio Carlos Durante. Carlito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bueno, un poco queremos conocer cómo es concretamente el acuerdo salarial que han logrado en momentos tan difíciles como estamos viviendo, pero fundamentalmente en lo que hace avanzar con el salario, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ya, nuestra paritaria es de abril de este año 2023 hasta marzo del año que viene, ¿cierto? Sí. Ya habíamos discutido por un trimestre, por abril, mayo y junio, en el cual se lo había logrado un 19,5% y un bono de 25 mil pesos. Y bueno, lo que se acordó ahora el día lunes, nuestra federación con las cámaras empresarias, es el nuevo acuerdo salarial para el trimestre julio de este año hasta el mes de septiembre. El mismo consiste en un aumento del 27%, que estaría repartido de esta forma. Un 4,5% se pagaría como una diferencia del acuerdo del trimestre anterior, teniendo en cuenta que, ya te dije, logramos un 19,5, sí, pero la inflación fue un poco más alta. Entonces, recomposición de eso, se logró un 4,5 que pasa directamente al básico de junio, queda como remunerativo en el básico. Y después se logró un 22,5 no remunerativo para el trimestre, sería un 7,5 para julio también, otro 7,5 para agosto, y el último 7,5 sería para el mes de septiembre. Ajá. Ese monto es una no remunerativo, pero como en diferencia como lo anterior, se pagan todos, se paga el presentismo, la antigüedad, el aguinaldo, también si hay algún despido se toma para el pago de las indemnizaciones. Lo único acá que no se abonarían para el sector patronal son las cargas sociales, ¿cierto? Sí, sí. O aportes jubilatorios, sí, salvo de 12K, salvo la obra social, que ahí pagarían tanto los empresarios como los trabajadores. Es un alivio para la obra social, ¿no? Es un alivio para la obra social, porque es imposible que no tenga ingreso la obra social, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la inflación y lo que aumenta todos los insumos relacionados con las obras sociales, ¿cierto? Claro. Así que eso, bueno, siempre, eso de ya hace unos años que todos los acuerdos que se habían logrado, aunque sean no remunerativos, el aporte patronal, como el aporte del trabajador a la obra social va ahí. En este caso, el sector patronal únicamente paga eso y el trabajador paga el 3% del aporte a la obra social y el 2,5% del artículo 100 y 101 que es a la organización sindical. Es decir, no está abonando jubilación el 11% y la ley 19.032, que es el aporte que hacemos al PAMI, del 3%. Lógicamente que esto es por tres meses, porque ya a partir del 1 de octubre pasaría al básico directamente, ya con todo descuento de ley correspondiente, ¿cierto? Perfecto. Carlos, sabemos que no alcanza y fundamentalmente el mínimo, ¿cuál sería? Bueno, el trabajador, un empleado de comercio, en el mes de septiembre, si una vez que esté incluido esto, el aumento, sí, el mínimo, la escala más baja, va a cobrar 286 mil pesos, con presentismo incluido y sin antigüedad. Es decir, si un compañero empleado de comercio tuviera 10 años de antigüedad, en la escala mejor, la más baja, ¿cierto? Sí, sí. Estaría cerca a los 320 mil pesos. Eso, por supuesto, en bruto, después dando descuento correspondiente de ley. Perfecto. Pero ese sería el salario. Un vendedor, que es la categoría más alta que tenemos nosotros, normalmente estaría en septiembre, en 300, según la antigüedad que tenga, ¿cierto? Pero entre 130 a 340 mil pesos en bruto. Claro. Carlos, esta situación que está viendo el país, lo decíamos al inicio de la nota, es fundamentalmente pelear en paritaria para ir alcanzando niveles, digamos, por lo general. A veces la situación que se dan lo que significa los anuncios de deflación difieren de la realidad, ¿no? Porque desgraciadamente hay mucha especulación. Vos lo vivís en tu gremio, fundamentalmente usted lleva muy de cerca, a veces hasta han llegado a controlar lo que significa, no controlar los precios de los empresarios, pero digamos, ustedes se dan cuenta realmente cuando hay sobreprecios, cuando hay remarcación, y a veces las remarcaciones joden al pueblo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y a veces nosotros sabemos, a veces las diferencias, a veces que hasta que existen de un comercio a otro, el mismo producto, ¿cierto? Mirá, Américo, por supuesto, yo creo que cuando hoy también me hacían un reportaje y me preguntaba, ¿estás conforme? No. Y mirá, conforme no podemos estar el 100%, porque en un 50% estamos conformes, por lo menos estamos discutiendo las paritarias, y si bien corremos los aumentos para atrás, estamos consiguiendo, ¿cierto? Pero lógicamente, esto no es lo lógico y lo que el trabajador, porque el trabajador en esto, o aquel que vive de un sueldo fijo, es el que pierde con esta inflación, ¿cierto? No. Entonces, lo lógico y lo real, que tengamos una modificación económica y que vaya bajando la inflación. Es fundamental. Eso es fundamental. Lo otro, ya te digo, peor es no conseguirlo. Por lo menos se están consiguiendo, todos los gremios están consiguiendo, estamos corriendo siempre por atrás. Vos fijate, el último mes estamos hablando de una... Si nosotros calculamos que si la inflación sería como fue el mes pasado, que del 6%, y bueno, decimos, mirá, este 27% que logra, este 22,5% por la que logramos para el trimestre, va a ser superior a la inflación. Pero eso no se sabe, nos pasó en el mes de abril. Nosotros habíamos arreglado con un 6,5% mensual, y la cosa es que después tuvimos una inflación del 8,4%. Claro. Y después del 7,8%. A todos los sindicatos está pasando lo mismo, desgraciadamente. Uno pues, digamos, nosotros tenemos un acuerdo hasta ahora, hasta octubre, y bueno, sabemos que nos vamos a quedar cortos. Sí, porque no es fácil sentarse y tampoco nos ponemos. Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos que decir que nuestro gremio viene logrando una recomposición que siempre está ahí, y cuando al final del año estamos ahí empatados, un poquitito más, un poquitito menos, pero con la inflación, ¿cierto? Claro. Pero, y se hace dentro de una mesa de diálogo. No, no se llegan siempre a los acuerdos. Fíjate que se sentaron este mes, fue discutido. Nosotros, yo mira, estuve al principio de este mes en Buenos Aires y recién empezaban las negociaciones. Después de 20 días se logró acordar este aumento. Bueno, pero quiere decir que se está acordando en términos. No necesitamos ir al conflicto para lograr medianamente esta recomposición salarial, que es importante para que el trabajador tampoco pierda días de trabajo, ¿cierto? Y entrar en conflicto, a veces, que en el caso nuestro, donde somos un gremio muy muy dispar, ¿cierto? Y muy desparramado, con cantidad y cantidades de comercio, es muy conflictivo. Entonces, bueno, creemos, pero lógicamente, que acá lo que hay que tratar es que se modifique, se logre bajar, que no va a ser fácil, porque sabemos que es un mal que viene desde mucho, y los responsables de esto, que son los mismos que ahora hablan de que sí tienen las soluciones mágicas, no sé si tienen las soluciones mágicas. Yo dijeron que dónde van a sacar los dólares. Bueno, pero van a hacer un, ¿cómo es? Lo que hizo de la Rúa. Bueno, pero Américo, vos no escuchaste el reportaje que le hicieron a la candidata a presidente, Patricia Bullrich. Sí. Bueno, que dijo claramente, que dice que vamos a hacer la reforma laboral y vamos a ir al fondo a pedir más plata todavía. Claro. Estamos locos. Yo digo una cosa, el pueblo argentino, vos no podés, no te puede gustar tal candidato, tal otro. Pero querer votar a una persona que dice eso es llevarlo a lo que pasó el 2001 y multiplicarlo porque esto desgraciadamente no, pasa y así. Con represión va a ser, pues también lo dijeron, va a ser con represión. Pero Américo, si esta persona ya la conocemos, estuvo en el 2001. A ver, tanto la Reta como la Burri, como López Murphy, son todos los que llevaron al 2001, al desastre, a la represión, y casi que hubo 20, casi 30 muertos en Plaza de Mayo. y esto va a ser peor porque la gente va a salir a la calle porque no le alcanza su salario y va a salir. Y entonces. Y va a salir, único... Carlos, va a salir a defender sus derechos. Porque, pero acá se lógico, habla de porque además, esto acá, quiere, ya mirá, Américo, están los proyectos presentados por los diputados de la oposición, donde quieren modificar la indemnización. Ir a un sistema como que tiene la UOCA, que donde más el aporte indemnizatorio lo haga el mismo trabajador. No, la bolsa de trabajo, que se llama la UOCA, que cada todos los meses vos te descuentas un porcentaje, va a un fondo, cuando te echan te pagamos solo la indemnización. No, no, cuando te echa el patrón, si te hizo los depósitos, lo va a cobrar lo que tenés ahí, todo devaluado, y te va. Un día, vos te levantás una mañana y va al trabajo y te dice, mirá, no te quiero más, y punto, y te vas a tu casa, tenés que irte, ¿cierto? Pero además, que es el sector que más trabajadores en negro tiene en el país. Así es. Que dice que no es la solución. Bueno, quieren bajar las vacaciones. Quieren como máximo, hoy la ley de contrato de trabajo te habla que una persona de más de 20 años tiene 35 años de día de vacaciones. Después hay gremios que por convenio colectivo pudieron haber logrado algo más, ¿cierto? Pero lo quieren llevar hasta, como máximo a 21 días, bajar a la mitad. Quieren eliminar el aguinaldo. Bueno, mira, las cosas que quieren hacer son tan cosas que yo digo... sería esto, desgraciadamente, nos va a llevar a un enfrentamiento donde, por lógica, va a haber muchas desgracias y, desgraciadamente, siempre las termina pagando el trabajador o la gente más humilde. Así es. Carlos, volviendo al tema de tu sector, digamos, la fuente de trabajo se mantiene en Gálvez, en la zona, fundamentalmente tiene una zona de actuación bastante importante. ¿No hay situación de despido concretamente o de achique de planta de personal? Mirá, Américo, nosotros, gracias a Dios, nos venimos, puede haber, nosotros es un gremio, el gremio nuestro, es un gremio que todos los años, aunque vos seas sea una economía floreciente, siempre hay un importante porcentaje de cambio. ¿Por qué? Son comercios. Un comercio le puede ir bien, pero a los dos meses tiene tres comercios igual que el de él, entonces o le va bien a él, le sigue siendo bien a ese, o le va bien a lo otro y tiene que cerrar ese, ¿viste? Pero quiere decir que en cantidad de trabajadores, gracias a Dios, seguimos manteniendo en la planta de personal, salvo alguna avivada que hay en estos momentos con algunas empresas que están anotando a sus trabajadores como monotributistas, que es ilegal, pero bueno, desgraciadamente eso tiene que haber un Ministerio de Trabajo y la FIC que controle. Nosotros ya hemos pedido una reunión con el representante del Ministerio de Trabajo donde vamos a plantear estos temas y bueno, si tenemos que ir a la justicia, vamos a ir a la justicia. ¿Eso está pasando en Gálvez, Carlos? Pasa en Gálvez, pasa en todo, desgraciadamente, en todo el país. Yo que tengo contacto mensualmente, casi con muchos compañeros de otras provincias, mismo de la provincia de Santa Fe, pero acá en Gálvez lo hemos visto, porque a veces salen mismo, desgraciadamente, estas cosas de los estudios contables, ¿cierto?, que asesoran a la empresa para evadir impuestos y no se están dando cuenta que son posibles conflictos y juicios laborales. Porque un trabajador puede entrar a trabajar en esas condiciones, pero puede demostrar a los seis meses que está en forma ilegal y le puede reclamar todo lo que le han pagado de menos, y si funcionaría como tiene que funcionar los organismos de controles, además de pagar lo que le está dando al trabajador, serían las multas y los descargos que tenga que pagar al Estado. Claro. Un tema que realmente usted da un logro muy importante y se nota cuando uno recorre la provincia los fines de semana es el domingo, el descanso dominical que lo consiguieron en Gálvez y bueno, y uno cuando va a la grande ciudad o a otra ciudad de menor, un poco más grande que Gálvez y ve los empleados, digamos, concretamente en los supermercados trabajando los domingos, ¿no? Exactamente, sí. A ver, te digo la verdad que la ley de descanso dominical y bueno, y en nuestra zona, fundamentalmente en nuestra ciudad, eso se está cumpliendo y siempre, bueno, yo tengo mi palabra de agradecimiento, tanto sea con hoy ministro de Desarrollo Social y candidato a senador, que en su momento era senador y aprobó la ley. Yo personalmente había sido el responsable de ir a hablarlo en ese momento, cada uno de hablaba el senador del departamento, el intendente municipal y también no tengo que dejar de decir los 6 concejales. De distintos partidos políticos siempre han apoyado esta actividad. Y más, hemos tenido una empresa, fundamentalmente Galvez, que ha mandado, ha presionado con decir que iba a cerrar el comercio si no se modificaba, y bueno, se siguió manteniendo, que me parece que eso es lo positivo. No se fundieron, no se van a fundir, y por lo menos los compañeros empleados de comercio de Galvez tienen la posibilidad del día domingo de tener su descanso, de estar con su familia. Si es una persona que quiere ir a una diversión, lo puede hacer. Como vos decís, lo vemos en otras ciudades más grandes que eso nos pasa. Y te puedo asegurar que cuando vos hablás a veces con esos compañeros, sufren ese padecimiento. Sí, te digo más, yo me acuerdo al principio en Galvez muchos se quejaban, decían vamos a perder plata, pero lo ganaron en calidad de vida, ¿no? Pero por supuesto, pero además fue algo, la gente tenía abierto el domingo y entonces, bueno, decían, yo dejo para ir a comprar el domingo y bueno, y también salgo a pasear o voy con mi marido, con mi mujer, bueno, pero quiere decir, o con mi novia, lo que quiera, pero quiere decir que la gente sabe que está abierto desde el día lunes hasta el día sábado a las 21, 22 horas. Tiene 6 días para ir a comprar, nadie se fundió y todos siguen trabajando y logramos que aquel compañero y la gente también, creo que alguna ha entendido, otra vez se no entiende, que debemos respetar, ¿cierto?, a ese trabajador. Porque hay muchos que también protestaban en su momento, al principio, pero ellos trabajaban de lunes a viernes, ¿cierto? Claro. Y querían que el empleado de comercio trabaje los 365 días del año. Bueno, eso lo hemos logrado y yo en ese sentido me siento muy reconfortable con toda la comisión directiva porque ya hace casi 13 años de ese logro y bueno, y lo venimos cumpliendo. Pero bueno, también esos compañeros tienen que saber que según quien entre en el gobierno nacional sí. A partir del 10 de diciembre, eso también se puede modificar. Corre riesgo. Corre el riesgo de perderse. Porque vos ves con todo lo que dicen, las reformas que quieren hacer, eso también puede caer tranquilamente, ¿cierto? Bien, así, Carlos. Bueno, seguimos charlando, te agradezco por ahora, cualquier situación. ¿Cómo no, Américo? Nos tenemos que juntar a charlar un ratito de un poco de todo lo que está pasando. No hay problema. Ahí estamos. Un abrazo grande. Estamos. Chao. Bueno, Carlos Durante, secretario general de Empleo de Comercio. Hoy, así. 28.9, como ustedes saben.